con un abogado, busco un abogado de acá, el abogado de acá, me deriva con uno de ahí de Marcos Juárez, porque yo no puedo confiar en un abogado después de lo que hicieron a mi hijo, yo no sé, no sabía cómo manejarme. Bueno, el de acá me localiza con uno de allá, el de allá es muy bueno, gracias a Dios, me agarró el caso, hicimos una marcha nosotros el día 28 allá. En Marcos Juárez. En Marcos Juárez, pacíficamente, fuimos tranquilos a la comisaría, a la alcaldía donde mi hijo supuestamente se mató, a pedir una respuesta. No nos atendieron, se nos burlaban de atrás de la puerta. Nos cerraron la puerta y se nos burlaba toda la gente de ahí, se nos reían en la cara. Pedíamos justicia y que salga alguien a decirnos qué pasó con mi hijo. Porque quedó con que tiene un tiro en la cabeza y supuestamente que se había matado él. Pero ¿cómo llegó el arma hacia él? Cuando yo voy a la fiscalía, también en la fiscalía nos sacan fotos del colectivo que habíamos llevado, las policías se nos vienen a hacer unos malos, ¿viste? A provocarnos. A prepotear. Y nosotros fuimos tranquilos, gracias a Dios, los chicos que llevamos, que son los amigos de mi hijo, toda mi familia, fuimos tranquilos porque queríamos solamente una respuesta, que nos dijera qué había pasado y cómo seguía todo esto. Nos atiende el doctor Peldi, es el fiscal, y bueno, y él nos dice, nos cuenta todo lo que pasó, y me dice, usted señora, dice, tenemos video, tenemos todo, pero usted lo va a ver cuando usted recién tenga el corazón, dice, un poquito más duro, porque ahora con el sentimiento ve las cosas de otra manera. ¿Y cuándo voy? ¿Qué? El video de la comisaría donde él estaba. Supuestamente están los videos donde está. Pero en el video no se ve cuando se mata o lo mata, porque eso fue adentro del baño. El fiscal me dice que supuestamente se llegó en una campera que le habían dado, que viene en una campera marrón, que esa es la campera que yo le doy a mi hijo. Y lo saqué de un allanamiento grandísimo que hubo en la casa. ¿Cómo le voy a poner yo un arma a mi hijo? ¿Para qué? ¿Para que se mate? Yo le dije que yo se lo puse y que la policía lo revisaron. La policía vio que yo estaba dándole la ropa. Obviamente que eso tiene que ver una revisación antes de entrar a la comisaría de Leones como de Marcos Juárez. Bueno, que supuestamente había llegado en esta campera. Después el abogado me dice que nunca puede haber llegado a la campera porque Kevin cuando se mata la campera no la tenía puesta. Esa campera marrón. Tenía otra campera. Y si él hubiese querido, se hubiese matado, hubiese llevado su campera con el arma marrón. Y se mataron. Y tenía, el arma era una 22 y tenía 3 balas el arma. Que también, bueno, es todo muy raro. Bueno, todo eso, yo me dice que están en investigación, que están haciendo investigación y bueno, que tenía que esperar que llegara la autopsia y ver cómo seguía todo. Así que bueno, hasta ahora lo único que tenemos hasta es... Hasta ahora digamos que no hay nada resuelto ni hay acusados por nombre. Sí, hay ahora por sí. Hay acusados, pero no tengo los nombres en este momento yo porque... Pero esta información, ¿cuándo la tuviste? Porque estamos hablando que esto fue el 9 de mayo. Después de un mes y medio, mi abogado hizo la investigación y ya tenemos 5 imputados, 2 comisarios.